Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro con Andrea Cruz, que está recién llegada a México. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para darnos esta entrevista. Gracias a ti, sumamente contenta y emocionada del diálogo. Y además del diálogo, estás estrenando Sencillo, que es el adelanto de tu cuarta producción. Platícanos acerca de esta canción que salió hace como 4 días, me parece, ¿no? Estamos básicamente ya pariéndola, como decimos allá en Puerto Rico. Es un tema que le da preámbulo a lo que va a ser esta cuarta producción. Estuve básicamente casi un año sin lanzar música, específicamente contemplando, ¿verdad?, qué otras sonoridades y experimentos y expresiones una también tiene ahí guardada que de repente quiere compartir. Y tan pronto nació Caída, pues como que la sentí como, okay, yo creo que ella nos va a dirigir un poco lo que va a ser esta nueva, a mí me gusta decirle también como compilado de canciones, como que este nuevo par de canciones. Además también es el mismo nombre que llevará tu producción, ¿no? Bueno, andamos por ahí, a veces siento que se puede quedar como Caída, pero a veces siento que hay otras canciones que se están sumando que tienen también algo conceptual y algo que decir. Para mí es bien importante eso en el proceso, en que de primera ya esa palabra te despierte algo, no necesariamente instantáneamente, tal vez después, pero que hay algo que se queda. Así que Caída me parece algo bonito también, como muy, no sé, como que más que llamativo, creo que nos da como para pensar en otras cosas. Pero puede ser otra cosa también, así que no estoy amarrada al nombre. Es que ahí había algunos gatillos que decían que ese sería el nombre, ¿no? Pero sí, precisamente es una palabra que habla tanto de resignación como de procesos, ¿no? Me refiero a la resignación de estoy viviendo esto, ya, voy a dejarme ser. Y creo que es un poco de lo que habla esta canción. Sí, sí, sí. Siento que me alineado a eso, como que no tiene mucha expectativa, ¿sabes? Uh-huh. Como ya se da. Como, bueno, estoy caída, estoy ahí, estoy en ese suelo, o estoy en esa cama, o estoy en esa grama, o estoy donde sea. Ya me doy a este proceso. ¿Y cómo puedo atravesarlo sin quedarme ahí? Yo creo que esa es como la parte que la caída busca, como que a la misma vez reconciliarnos y rescatarnos de algo, que no es parte de la etapa y del proceso, pero no va a ser lo único que vamos a estar viviendo, es simplemente un tramo más. Platícame un poco acerca del video, porque también salió con videíto. ¿Cómo lograste explicar precisamente explicar para que te entendieran el concepto visual de la canción? Tengo que decir que fue un proceso y un trabajo bien colaborativo. Raymond O'Brien, que es el director del video, creador de Sinestesia, una persona sumamente sensible, en que en ningún momento en el proceso de creación impuso algo. Como que decía, la canción nos va a estar guiando todo el tiempo a ver qué podemos crear. Y era esa búsqueda de esas, todas de las formas más metafóricas de caer. Obviamente tenemos la caída del sol, tenemos de repente la caída de mi rostro sobre un cuerpo, tenemos también el hecho de empezar el video caída en un predio. Entonces como esas cosas cotidianas y simples, que no son las partes complejas de la vida, que es como, no, eso está mal. Esas partes de la caída de la vida que son también bonitas. Y un poquito esa fue como la historia y la sensibilidad del video, que pues se hace a entender a sí mismo. Y que también es una de las particularidades que tiene tu música en general, ¿no? Dentro de toda la fusión que implica hacer música latinoamericana, tu música abraza demasiado la sencillez y la cotidianidad. Y esa es una de las cosas que también pues han hecho que la gente conecte muchísimo con lo que haces. Ahora me gustaría que para que la gente vaya adentrándose de la mano de nosotros y de esta entrevista, pues precisamente que escuchemos Caída, para que topen lo que andas armando actualmente. Vamos a escuchar Caída y regresamos en un ratito más con más de Hecho por Morras. Ahora que nada ilumina el cielo y que todo calla por momentos, mirarnos despacio sin apuro, pensarnos livianos y querernos, flotar como hacen los luceros, y lo que no exista lo creamos, darnos algo más y nos mostramos, en ir y venir, salir del tiempo, perder el sentido por un rato, pintar las paredes. Tenernos antes de que falten las palabras y el paisaje cambie por completo, no olvidemos nuestras miradas ni lo que se evoque en este encuentro. Amanecerá y si no nos vemos, habrá un océano de recuerdos para que te arrullemos. Pasos y cuide tus regresos. Perder el sentido por un rato. Pintar las paredes del cuerpo. Alfombrar la luna y calentarnos. Tocar. Pintar las Bueno, y acabamos de escuchar Caída, que es tu último estreno, también un adelanto de tu nueva producción, pero me gustaría que platicáramos un poco acerca de tus inicios, desde tu primer producción hasta el momento. ¿Cuáles crees que son los retos más fuertes que has atravesado hasta este nuevo sencillo? Lanzar dos álbumes en temporadas complejas. Mi primer álbum nace 3 días después del huracán María. Estuvimos básicamente desde el 2015 trabajando lo que iba a ser Tejido de Laurel, mi primer álbum. Y justamente en el lanzamiento, que fue en septiembre de 2017, pues impacta el fenómeno atmosférico que fue el huracán María sobre Puerto Rico. Y eso nos imposibilitó darle rienda a ese álbum. Aún así, siendo ese uno de los retos más fuertes, igual que el segundo álbum que nace durante la pandemia, cómo la música pudo acompañar en esos momentos, específicamente a nuestra gente, a nuestra comunidad en Puerto Rico. Aún así, creo que representa de los retos más fuertes, porque como artista también independiente, los esfuerzos que se habían puesto y se habían realizado en esa producción, pues realmente fueron significativos, fueron muchos. Y representó un repensar de estrategias y de manera, y también de atender lo que era prioritario en ese momento, que era que estuviésemos bien en Puerto Rico luego de ese impacto, de buscar, ¿verdad?, cómo íbamos a seguir. Así que la música de cierta manera quedaba en un segundo plano en ese momento. Aún así, cuando pudimos ubicarla nuevamente en su lugar, pues vamos, pasaron cosas maravillosas que se quedaron también en el recuerdo. Pero sí, entiendo que salir de eso fue de los retos más fuertes. Son factores que vuelven aún más complicado pues el proceso de producción y lanzamiento de música, ¿no? Pero pues justo como mencionas, la música ayuda para que pues las personas encuentren en ella un refugio. Ahora me gustaría que escucháramos No Toquemos Tierra, que precisamente se desprende de tu primer disco, y regresamos para seguir platicando un poquito más. La tierra que el dolor no se puede ni aguantar. Sufro, sufro tanto esperando que vengas a buscarme. Ya ni los rezos, ya ni los besos se quieren esperar. ¿Dónde está la tierra que la asoma? Hasta las hojas preguntan por qué no sonrío más. Menos las estrellas ni se percatan ni me quieren escuchar. Oh. El cielo canta como ángeles. No toquemos tierra, que no hace falta más. Que solo es tu cuerpo y yo prefiero en tu pecho volar. No toquemos tierra, que no hace falta más. Nuestro amor florece. Encontró su lugar. antes de mandar la canción nos estabas platicando que fue una canción con la que conectaba mucho la gente. ¿Cuáles son los comentarios que más recuerdas que te hicieron al respecto? Sí, el comentario de la compañía y del abrazo es algo que siempre recuerdo mucho. Y por cierta razón creo que la gente asociaba al llamarse Tejido de Laurel el álbum, algo de una sábana también, como que me arropa. Así que hubo una asociación bastante nítida, aunque la canción de alguna no tiene que ver tal vez nada con eso, pero la asociaron al concepto del álbum. Y que también la música latinoamericana tiene algo muy muy chido, que además de darnos identidad a lo largo de todo un continente, tiene la particularidad de poder mezclar muy bien letras tristes, complejas o densas con ritmos demasiado festivos. ¿Cómo logras tú hacer esto, machar esa mezcla? Creo que hay algo innato al ser caribeña también. Puerto Rico es un país bien vivo, ¿verdad? Antillana también, entonces está ahí como que dentro. A la misma vez hay algo de una solemnidad también, que siento que por el ambiente y por ser de una isla y la montaña y la cosa, pues también está. Así que lo veo como algo muy natural, que uno no tiene que forzar a... No, el ritmo está con nosotros los caribeños. ¿Y cuándo sentiste este llamado del ritmo tú? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, yo voy a hacer música? Creo que he tenido etapas y en el proceso así de desvelarla. Hay una, Melly Morgane fue una maestra que tuve, que fue bien importante en mi proceso. Ya eso era cuando era más infante. Ya cuando estaba en escuela superior y en high school, bueno, pues me topo con Rafa Rivera, quien es productor, arreglista, compañero de camino. Y de ahí pues no nos hemos soltado de hacer música. Así que yo siento que, no sé, que ha sido algo como que vive con una, y a veces es tan difícil explicarlo. Ok, entonces ahora, hay otro par de preguntas muy específicas que quiero hacerte, pero es momento de mandar a unos comerciales de nuestros patrocinadores para que este hermoso programa pueda seguir existiendo. Regresamos con más de Andrea Cruz. Este programa es presentado por North American National Recordings. ¿Buscas un espacio en donde poder hacer música? North American National Recordings es un sello discográfico y casa productora en donde tendrás libertad absoluta para lograr el sonido que buscas. Desde 2020, sus fundadores Uriel Herrera y 849 han logrado volver de North American National Recordings un lugar seguro y libre para que creativos musicales hagan catarsis. También te brindarán asesoramiento para identificar tu audiencia ideal. Encuéntralos en redes sociales como North American National Recordings. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Sigo con Andrea Cruz, que hasta el momento nos ha estado platicando pues un poco de sus procesos, que incluyeron ahí un par de situaciones ambientales y de contingencia, como lo fueron un huracán, como lo fue el cobicho. Ahora me gustaría platicar de una de las cosas como más luminosas que has tenido a lo largo de tu carrera, que es tu Tiny Desk. ¿Cómo te sentiste en el momento en el que te invitan a realizar una sesión? Pues la verdad es que un poco incrédula. Yo creo que tengo, no sé si ese mal o ese bien, de que no me creo las cosas hasta que estoy en el lugar, y ahí es como que... y tengo mucho esa memoria también, tenía apenas creo que 23 años, entonces pues creo que estaba como que bien, bien tierna en ese sentido, y por eso lo guardo como una memoria bien linda, porque en realidad no tenía otras expectativas más que celebrar el que pudiese estar ahí con mis compañeros de vuelo, esos músicos maravillosos, con gente amada y querida también del equipo de trabajo en ese momento. Y celebramos muchísimo, aparte de que era como otra etapa del Tiny Desk, que no era pues como, lamentablemente no era tan abierto ni nada, ahora pues obviamente son mucho más receptivos a otro tipo de proyectos y propuestas. Entonces en Puerto Rico también como que siento que nuestra comunidad lo celebró muchísimo, fue como que wow. También creo que fui como la tercera puertorriqueña en presentarme, entonces sí, fue bien bonito. Sí, es que fue un momento del Tiny Desk en el que precisamente todavía no estaba como tan abierto, sí. Todavía no había reventado tanto como lo conocemos ahora, y si eso ya es bien complejo, agreguemos el factor latinoamericano y agreguemos el factor mujer, claro. Sí se vuelve algo para celebrar, pero a lo más que se pueda, ¿no? Así es, sí, sí, sí. A veces uno da como que por sentado esas cosas, y siento que sí, que tienes razón, y sobre todo más en este camino que todo el tiempo es como de ir, como toda cosa, ir construyendo algo de poco en poco, y celebrarlo, porque si no también se nos pasan las cosas en ese más, y es como que bueno, celebremos también en donde estamos, sí. ¿Recuerdas lo que te dijeron las mujeres de tu familia con esta noticia? Tengo que decir que las mujeres de mi familia no necesariamente están familiarizadas con la música o el consumo de música desde este lugar. Son mucho más tradicionales en cuestión de la forma en la cual consumen música. Y creo que más bien con específicamente mi mamá, al ver cómo las demás personas han sido receptivas y cómo celebraban, pues entonces ella como que celebra, porque pues no necesariamente reconoce lo que es esta plataforma. Pero igual, agradezco mucho su forma de celebración. ¿Cuál fue tu versión o tu canción favorita de esta sesión? A mí me encantó mucho cómo quedó Santa Flores, me gustó mucho, sobre todo en esa parte final que terminamos como que con unas voces ahí solas, sí, y Santa Flores como una plegaria también a ese momento en que uno está caminando y viendo cosas, y deseando y todo eso, un poquito así. ¿Te late si vamos a escuchar esa canción precisamente con la versión del Tiny Desk? Sí. Y regresamos a platicar un poquito más. Vale, vamos a escuchar más de Andrea Cruz y regresamos. Right now, and this is Santa Flores. Rozarme otra vez con tus pies, calidez al abandonar el recuerdo, constancia del mismo, insistiendo pueden amar. Otra vez el estruendo en mi interior, riégame en tu piel, hierba seca soy. Entre vida y descanso por el pudor, santas, santas flores, mi plegaria les doy. I feel so happy to be here. I'm Puerto Rican. I'm Puerto Rican. I'm from Puerto Rico. Muchas gracias, Andrea, por seguir con nosotros. Por lo que me comentas, mucha gente ha sentido y sintió cobijo con tu música y un lugar seguro, un refugio. Pero tú, ¿en qué música, en qué artistas has encontrado cobijo? Buenísimo. Bueno, ahora mismo estoy súper enamorada de una mujer que se llama Nan, y el apellido te lo voy a deber, empieza con M porque es bien complejo. Estoy enamorada de ella, la escucho muchísimo, muchísimo, muchísimo. También me gusta mucho Leif Boulevard, creo que ese es el apellido también. Me gusta mucho este estilo también de música que es como tranquila, pero a la misma vez ese elemento sorpresa, que de repente hicieron algo que es como, ¡ay, en mi corazón, no me lo esperaba! Y esas son personas que escucho bastante, pero también regreso a cosas súper clásicas, obviamente, del repertorio latinoamericano, de la canción, como es Mercedes, que siempre sale de vez en cuando un domingo en casa, y ese tipo de experiencia sonora es la que me gusta. Si te pidieran una canción tuya para representar a Latinoamérica, ¿cuál dirías? ¿Cuál mandarías? Ay, Dios ¿cuál mío, presentarías? ¡Qué precio! Bueno, para comenzar, eso sería para mí una cosa bien... ¡Wow! Pero ahora mismo pensaría en... No sé, pienso en Nana al aire. Nana al aire es del sentir, no es del tiempo. Obviamente es una nana. Pero yo siento que hay algo de ese arrullo. Y aparte de cómo es que nace la canción de cuna. Que verdad, las mujeres esclavizadas cantándole a bebé. Que siento yo que era una cosa muy... bidireccional, porque era para beber, pero también era para calmarse ella por lo que estaban viviendo. Entonces, ¿verdad? En un continente tan sufrido también, violentado de tantas formas, pues yo siento que es importante tener los espacios para arrullarnos. Y para arrullarnos, para seguir resistiendo y luchando, no para quedarnos ahí. Pero sí, tener esos espacios. Así que pensaría en Nana al aire. Y yo creo que quedaría muy bien porque la figura de la madre o la maternidad en general también es como una característica bien peculiar de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces sí, yo también votaría por esa canción. Bueno, pues qué bueno, qué presión. Es también para conocer un poco pues tu propia percepción de tu música, ¿no? Porque una cosa es que la hagas, que la compartas, y después viene todo este proceso de revisitarla, de escucharla ya publicada, de ser receptiva a cómo la recibieron las otras personas. ¿Este proceso cómo lo has llevado? Tengo que decir que es de mis partes favoritas, de hecho. Disfruto mucho ese comentario, esa vivencia. Tanto bueno como malo, hay que tener ese cuero duro para decir, bueno, no gustó, sí gustó, lo que sea, creo que es maravilloso, porque al fin y al cabo uno está documentando su vida, no hay mucho más allá que eso. Y siento que dentro de todo lo recibo bastante, bastante bien. Hay cosas que como todo me duelen, cuando hay cosas que leo que es como que ay, y hay otras que es como, bueno, pues qué bueno. Sí. Ok, pues entonces ahora vamos a escuchar Nana al aire. Y regresamos para finalizar la entrevista. Gracias. Seguimos en Hecho por Morras con Andrea Cruz a través de Radio Cósmica Libre. Hambre y sol causas de lucha. Esta nana hoy. estamos por finalizar esta charla con Andrea Cruz. Hablando, bueno, tu música, además de hablar y de invitar a la colectividad, pues refleja un poco tu trabajo, ¿no? Eres parte de un colectivo, No Toquemos Tierra, que es un colectivo de cantautores y compositores latinoamericanos. Platícame un poco más acerca de esta acción. Sí, No Toquemos Tierra nace en 2019 como una representación básicamente de todos mis trabajos. Lo comenzamos Rafa Rivera y yo, también es el nombre del estudio de Rafa, donde todas también estamos ahí haciendo y deshaciendo. Y justamente con A las Músicas, que fue una gira que hicimos el año pasado, gestionada primeramente por Melissa Ocasio, se nos incluyen de repente Mildred Deunis, Mila, Abraham, otros compositores maravillosos de Puerto Rico, donde pudimos encontrar las mismas necesidades para quienes tal vez son artistas alternativos independientes y o que hacen otro tipo de canción o de música y que de repente no encuentran cómo acercarse a su gente. Y de ahí empezamos a compartir experiencias y a compartir cosas, a compartir recursos y también sueños. Como que bueno, pues qué tal si podemos visitar juntos Colombia, pues y así fuimos, hicimos una gira allá, estuvimos acá también en México, visitamos varios estados de Estados Unidos y creo que eso nos apoyó también mucho a nosotros los artistas, que primero los caminos son bien solitarios. En segundo lugar, de repente hay algo de ser siempre los otros que nos separamos. Y es como que, sí, todos tenemos algo distinto, pero no hay que rayar en esa otredad constante porque no podemos construir así. Aparte de que hay una visión o un mindset que hay que empezar a rediseñar, repensar y mirarlo como algo de un estilo de vida. O sea, vamos a estar aquí por muchos años o nos extendemos las manos o entonces no vamos a poder resistir ni hacer. Y por otro lado, la escena puertorriqueña es una escena demasiado rica en diversidad musical. O sea, en Puerto Rico, o sea, es una cosa que para mí no puede, para mí es insólito el hecho de estar hoy viviendo este contexto y no poder aportar o apoyar para que otras voces sean escuchadas también. Y eso es importante y sabemos que no vamos a lograr muchas cosas, pero como el árbol de la ceiba, que es un árbol importantísimo en la historia puertorriqueña, se planta y va a dar sombra a largo plazo para otras. Tal vez no sea para nosotras, pero eso para nosotras es bien importante y es algo que nos une dentro de No Toquemos Tierra, como no sé todavía ni lo que somos. A veces es como, bueno, algún momento tal vez podamos ser un label, tal vez en algún momento simplemente podamos ser una casa productora, tal vez somos unas representantes de nosotras mismas, pero hay algo bonito que está pasando y se está viendo y estamos apostando a ello. Sí, además de todos los cambios que acabas de mencionar, que es muy importante hacer colectividad para precisamente generarnos formas más amables de construir, de trabajar, de difundir, pues también entra como el pre que tenemos nosotras, ¿no? Claro. O sea, tal cual sea el trabajo de las mujeres, actualmente estamos disfrutando pues los resultados del trabajo que hicieron nuestras antepasadas y posteriormente le tocará a descendientes como la chamba que nosotros hicimos, ¿no? Pero en este camino y con estos años que ya llevas de trayectoria, ¿cuáles son las mutaciones que te ha tocado vivir dentro de la industria respecto a las mujeres? Pensaría que tiene que ver con un trabajo propio, en primer lugar. Ese trabajo de deconstruirnos primero nosotras, de mirarnos para poder mirar a otras. Creo que eso es un trabajo muy propio que tuve que hacer en primer lugar, porque no venía de ese tipo de educación, no venía de esa experiencia. Siento que tengo algo del rabito de la industria pasada, que era como una cosa bien competitiva y todo eso, y eso es algo que he tenido que manejar mucho, y creo que es agua que uno bebe de la industria, y creo que eso. Ok, para cualquier morre que esté escuchando esta entrevista y que se quiera dedicar a la música o a cualquier otra cosa, ¿qué consejo le darías? voz propia. Yo creo que nuestras historias de vida son irrepetibles. A mí me encanta mucho propiamente compartidas. Me gusta mucho pensar así, algo muy propio que, ¿verdad? Porque existimos, estamos y somos, pero ¿cómo podemos compartir eso? Eso propio y darle un giro, igual que escuchar mucho también. Y por otro lado, tal vez aquí sale como la Andrea de 60 años, como que está bien las redes, está bien todo eso, pero hay un trabajo que es con el oficio de la música también. Si eso no está, ¿vamos a seguir o no vamos a seguir? Como que, ¿cuál es nuestro compromiso con la música, con el arte, con la canción o con el oficio que sea que se está eligiendo y se tiene también el privilegio de elegir? Entonces, como que con más razón hay una responsabilidad ahí, si podemos elegirlo. Eso. Bueno, pues antes de despedir el programa, me gustaría que mandaras una última de tus canciones, la que tú elijas. Bueno, pues para terminar con un poco de drama, porque es bueno también, le hablo al agua. Ok, entonces vamos a despedir este programa con Le hablo al agua de Andrea Cruz. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. Pues vamos a estar al pendiente de tu cuarta producción para que, pues sí, para compartirlo con la gente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Yo soy Nadia Pérez, nos escuchamos el próximo jueves a través de Radio Cósmica Libre. Tomen agüita, chao. Me atrevo a desearte sin pedir un permiso, y tristos pensares pasar lo que no he dicho, y tú bastas sereno sin casi por decir, calmada, espero, sin que nadie despierte las ganas que retengo de amar eternamente, y mencionar tu nombre cual fruta es silvestre. Sabor de nuestra piel, le hablo al agua que no se apiga nada, que volviste secreto, voy fortaleciendo el cielo de mi boca.